con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados, que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa, y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos propone siempre estar preparados para el momento del encuentro con Él. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre tengamos los ojos abiertos, la mirada atenta a el futuro de la historia. Esto no mucho se vive hoy. Hoy vivimos el presente. Hoy quiero tener, quiero gozar, quiero sentir. El mañana, bueno, el mañana llegará. No hemos de vivir preocupados por ese mañana, pero en la vida cristiana no todo termina hoy. Se abre a esta futura existencia en Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente de esta preparación diaria para el día de mañana, pero entendiéndolo por la vida que nos espera, nos habla la palabra de hoy y nos recuerda que simplemente hubo un primer hombre, Adán. Recordemos que Adán quiere decir tierra, su nombre no era Adán, era el hombre tierra o el tierra, así es la palabra Adamá. Este hombre se descuidó, él tenía todo, tenía la promesa de Dios, la bendición de Dios, y este hombre se descuidó en el sentido en que puso su atención no a la presencia de Dios de todos los días, sino a algo que le estaba diciendo, recordemos, la serpiente, ¿no? Es decir, me están diciendo algo y eso es todo. Bueno, pero este primer Adán es superado, es vencido, por así decirlo, no él, sino la consecuencia de su pecado por el nuevo Adán, que es Jesucristo. Jesucristo que siempre antepuso la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y por eso hoy Jesús en el Evangelio dice, estén listos con la túnica puesta y lámparas encendidas, como alguien que esté esperando que llegue, en este caso el Señor de la boda. En el mundo antiguo, recordemos que muchas cosas se hacían también en la noche, en la boda, en las fiestas, no había luz eléctrica, pero evidentemente había esta costumbre de la vigilia, porque era un tiempo especial de esperanza. Estén listos para que cuando el Señor llegue, dichosos los que lo encuentre en vela, dice, ¿no? Qué importante, porque nuestra vida es una espera, no pasiva, sino activa de Jesucristo, para cuando Él venga, que nos encuentre construyendo un mundo mejor, aunque el mundo no depende del esfuerzo humano, también de la gracia de Dios, pero que nos encuentre haciendo aquello que debemos hacer, haciéndolo bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos siempre esta conciencia de que Jesucristo es el nuevo Adán? Es decir, olvidamos que hubo un primero que nos hundió, que nos sumergió en el pecado, pero que este hombre nuevo, Jesucristo, el nuevo Adán, nos ha salvado, y tratamos de vivir como el hombre nuevo y no como el primer Adán. Y en segundo lugar, estamos atentos a lo que pasa en nuestra vida. He encontrado tantas personas que dicen que esto me sucedió de pronto, y menos mal, dice, que yo hago oración, que yo estoy a la luz de la palabra, a la luz de los sacramentos, y si no, esto me hubiera destruido. Me refiero espiritualmente, sobre todo, estamos atentos, iluminados por la fe cada día. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el nuevo Adán y que nos propone esperar en vigilia de responsabilidad, y le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque tú eres el hombre nuevo, el nuevo Adán, modelo de nuestra vida bajo la voluntad del Padre. Haz que nosotros no perdamos la atención de lo que sucede, sino que estemos siempre atentos a lo que Dios nos pide cada día, para que cada día sea ya la esperanza del mañana, de ese mañana que un día llegará y que con tu gracia nos encontrará preparados para la vida eterna. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 39 dice: concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. El problema del primer Adán, Adán y Eva, ¿se acuerdan, no?, fue que olvidó que la voluntad de Dios era más importante que el momento presente. Según el relato bíblico, vieron la fruta y la comieron. Pero no, la voluntad de Dios está más allá de las cosas inmediatas. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos que es una noche y algunos están esperando que regrese el Señor de la boda, están con antorchas encendidas. Así debe ser nuestra vida, cumplir esa voluntad de Dios de vigilar siempre, cada día, si estamos haciendo o no lo que Dios quiere. Decimos una vez más: concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos proponernos pues vivir el modelo del segundo Adán, del nuevo Adán, Jesucristo, ¿no? Atento siempre a lo que el Padre le pedía. No siempre era fácil: Padre, si este cáliz puede pasar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en segundo lugar, pues estemos atentos. Cada día se manifiesta Dios en algo. Cada día nos pide algo que muchas veces despreciamos, estamos distraídos. Atentos a lo que Dios te pide hoy, porque el hoy siempre prepara ese mañana de vida eterna. Que esto no sea concedido, queridos hermanos, por intercesión de la Virgen María del Rosario, a quienes seguimos pidiendo por la paz y la vida en nuestra tierra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.